Están escuchando Diversas Voces. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso del Perú rechazó hace pocos días un proyecto para despenalizar el aborto en caso de violación. Una victoria para los congresistas que avanzaban argumentos de defensa de la vida basándose en su fe. Escuchemos este informe de Radio Francia. En los alrededores del Congreso peruano en Lima ya era de noche cuando una decena de chicas se quitaron sus batas y quedaron en ropa interior negra o hasta desnudas. En sus cuerpos se podía leer, cito, «Déjame decidir». Permaneciendo varios minutos en silencio, así protestaron contra el no de la Comisión del Congreso del Perú a una propuesta de ley para despenalizar el aborto en caso de violación. Es la segunda derrota en lo que va del año para los grupos feministas. Gladys Vía es coordinadora de proyectos de Católicas por el Derecho a Decidir, una organización que aboga por los derechos reproductivos de las mujeres. Al momento del debate en la segunda comisión que fue designada el proyecto de despenalización del aborto por causa de violación, ha sido un nivel de violencia contra las mujeres víctimas de violencia sexual. Entonces nosotros consideramos que no ha habido un debate justo, ha sido un debate muy parcializado, basado en posturas de fe, en vez de argumentar basados en derechos o en los problemas de salud público que tiene el país. Congresista de la Izquierdista Unidad Democrática, Sergio Tejada, analiza de la misma manera el fracaso de la propuesta. Él votó en favor de la despenalización. En el Congreso hay pastores evangélicos, personas muy vinculadas a la Iglesia Católica también que han mostrado esa posición en el debate. Es inconcebible para la mayoría de peruanos el aborto. La defensa de la vida trasciende las confesiones religiosas y políticas. No podemos permitir que en el país se promueva la muerte. Con estas palabras le responde el congresista Julio Rosas, es pastor evangélico. Bajo la modalidad de una iniciativa popular, 50.000 personas respaldadas por colectivos feministas presentaron ante el Congreso peruano esta propuesta de ley. Recordemos que entre 2000 y 2009, unas 68.000 mujeres fueron violadas en el país, según una reciente investigación, y las menores de edad son la población más frágil. Con esta iniciativa, el debate salió de los cajones tras meses de estar encarpetado. Esto coincide con el inicio de la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de abril de 2016. Pero el tema no se debatirá en el actual Parlamento unicameral. Sin embargo, las organizaciones feministas no se dan por vencidas. Gladys Vía. Definitivamente el Perú es un país todavía con mucho conservadurismo y definitivamente nuestra estrategia ha sido ir avanzando por causales, ¿no? Y en este caso netamente ha sido el causal por violencia sexual. Hace más de 90 años el Perú tiene despenalizado el aborto por causal de salud, pero sin embargo, debido a este conservadurismo, recién el año pasado se ha determinado la guía para el aborto terapéutico. Y aún así, teniendo la guía, todavía no se hacen esos procesos o todavía no se informan a las mujeres, ¿no? Pero eso no quita en que continuemos nuestra lucha en que la mujer pueda tomar decisiones basadas en su libertad de conciencia. El aborto en este país es legal solo por malformación grave del feto o cuando peligra la vida de la madre. En el ámbito legislativo, los congresistas minoritarios también buscan un nuevo round. Sergio Tejada. Estamos presentando una reconsideración de la votación. Sin embargo, la reconsideración requiere 9 votos. El día de la votación solamente alcanzamos 4 votos, de manera que es difícil, de todas maneras, que se dé la reconsideración. A lo largo de estos años, el Congreso ha sido sumamente conservador. Está penado el aborto aún en caso de violación. Sin embargo, no se ha dado ningún caso en donde la mujer tenga una sentencia, vaya presa. Si esta penalización no se está dando en la práctica, no tendría por qué existir, porque de todas maneras estigmatiza. La mujer termina convirtiendo su práctica, aunque sea en el papel, en algo ilegal. En el país sudamericano, el aborto ocupa el 4º lugar como causa de muerte materna, según el Ministerio de Salud. Numerosos estudios sostienen que dentro de las muertes por hemorragias e infecciones se encuentran subregistradas muchas muertes por aborto. Un problema de salud pública al que el presidente Ollanta Humala ya se ha referido, a finales de agosto manifestó su apoyo a la despenalización del aborto en casos de violación. A caminar solito. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. La epidemia de microcefalia en bebés que no tiene precedentes en el mundo, en más de 20 años como médica jamás había visto algo así y con estas consecuencias. Dice, la pediatra brasileña María Ángela Rocha describió en una entrevista para BBC Brasil su desesperación ante el aumento notable en el número de bebés nacidos con microcefalia o cráneos de tamaño reducido en el noreste del país. El Ministerio de Salud de Brasil informó que ya se confirmaron 739 casos este año a nivel nacional, 5 veces más que las estadísticas habituales. Y la causa, según sospechan las autoridades sanitarias brasileñas, es el llamado virus Zika, transmitido por el mismo mosquito responsable por la diseminación de otras dos enfermedades como el dengue y la chikungunya. El Ministerio de Salud estableció por primera vez la relación entre el virus y la microcefalia en un comunicado que transmite la alarma y el desconcierto ante la epidemia. Esta es una situación inédita en la investigación científica mundial, afirmó el Ministerio en un comunicado. La epidemia de microcefalia afecta hasta ahora a 9 estados en la región noreste de Brasil, principalmente al estado de Pernambuco, que declaró este fin de semana en estado de emergencia. ¿Cómo halló el Ministerio de Salud un vínculo entre el virus de Zika y el aumento de casos de microcefalia de recién nacidos? Es la pregunta. El comunicado dice que el vínculo se estableció tras efectuar un examen de laboratorio a un bebé nacido con microcefalia en el estado de Ceará. La prueba realizada por el Instituto Evandro Chagas en Belém, un centro de referencia en enfermedades tropicales, confirmó que el pequeño que tenía otras enfermedades congénitas y ya falleció, tenía el virus del Zika. Además de la muerte del bebé en Ceará, se registraron otros 2 fallecimientos por Zika, un adulto que padecía lupus y cuyo sistema inmunológico era débil y un adolescente de 16 años. El Ministerio de Salud agregó que, según análisis iniciales, el mayor riesgo de contagio a embarazadas se produce en los 3 primeros meses de gestación. Pero los trabajos deben continuar para aclarar cómo se transmite el virus, su actuación en el organismo y cómo la infección afecta al feto, señalaron las autoridades. Expertos del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos viajarán a Brasil a solicitud del gobierno de ese país para investigar la relación entre el virus y la microcefalia. Este mes, la Polinesia Francesa informó que también documentó casos de microcefalia en fetos y recién nacidos luego de una epidemia de Zika que afectó al territorio en el Pacífico 2013 y 2014. En solamente una semana, el número de casos en Pernambuco pasó de 268 a 487 y la capital del estado, Recife, con más de 90 casos, concentra el mayor número en todo Brasil. María Ángela Rocha trabaja en el Hospital Universitario Osvaldo Cruz, en Recife. El departamento de infectología que coordina es de referencia en infecciones congénitas y dice, para nosotros todo comenzó a fines de agosto e inicios de septiembre, le dijo la médica a la periodista Camila Costa de BBC Brasil. Antes pasábamos meses sin ver casos de microcefalia y de pronto comenzaron a llegar casos todos los días. Nos preguntábamos, ¿qué está sucediendo? Cuando los bebés nacen, los médicos miden el perímetro encefálico, la medida del contorno de la cabeza del bebé en su parte mayor. Consideramos microcefalia un perímetro igual o menor de 33 centímetros, lo normal para un bebé es entre 34 y 37, dependiendo de qué semana de gestación nace, por ejemplo. También pedimos una tomografía y un análisis de sangre cuando ocurre un proceso de infección, que es lo que sospechamos entre el primer y cuarto mes de embarazo. El agente que causa la infección provoca un proceso inflamatorio que deja cicatrices en el cerebro del bebé. Esas áreas están muertas, calcificadas. El cerebro no logra crecer tan bien, sino en forma desorganizada y aparecen otros problemas en su estructura. El virus del Zika es endémico del oeste de África y tiene síntomas parecidos al dengue o el chikungunya, pero hasta ahora era considerado menos grave, por lo que su notificación no es obligatoria en Brasil. También es transmitido por el mosquito Aedes aegypti y provoca fiebre, dolor de cabeza, dolores corporales, manchas rojizas en la piel. Las madres pueden no presentar casi ningún síntoma, Clara Rocha, pero eso no impide que la infección perjudique al bebé. Rocha le dijo a BBC Brasil que se están viendo muchos bebés con cabezas pequeñas de 27, 28, 29 centímetros. Cada recién nacido será afectado en forma diferente, pero estos niños necesitarán ser tratados por neurólogos toda su vida. Algunos mostrarán secuelas menores, pero también puede haber consecuencias graves, como no hablar, no caminar, o presentarán alteraciones en todo el desarrollo psicomotor. La médica relató que, como en un principio los bebés están activos, algunas madres dicen su cabeza va a crecer y quedar normal, pero la realidad es diferente y devastadora. Cuando llegue el momento de realizar otras funciones, el cerebro tendrá limitaciones. Como médica es necesario mantener el equilibrio, enfriar la cabeza para comunicarnos con las familias, intentar transmitirles tranquilidad, pero es muy difícil. Una degeneración está siendo perjudicada. Sabemos que de todos los problemas emocionales, sociales, económicos que esto va a causar, las familias van a tener que lidiar con eso con mayor o menor intensidad toda su vida. El gobierno de Brasil reiteró la importancia de las medidas para combatir al mosquito Aedes aegypti, cómo evitar acumulación de agua estancada o basura y reportar posibles focos de infección. Para el especialista Rocha, luchar contra la epidemia no será nada fácil. Sabemos cuán difícil ha sido contener este mosquito en Brasil. Hasta ahora no hemos logrado combatir el dengue, destaca. Elvis está vivo, me lo dijo un amigo cuando el sol empezaba a caer. Está en el cuarto forrado de leopardo dorado, se queda viendo su propio funeral. En Memphis lo saben todos, pero es gente muy discreta y no dice nada, será mejor así. Será mejor así. Elvis está vivo, eternamente dormido en un inodoro de cristal. Elvis está vivo, se escribe cartas conmigo cuando el sol empieza a caer. Bob Dylan también lo sabe, pero Bob es muy discreto y no dice nada. Será mejor así. Será mejor así. Elvis está vivo, está lavando la limón cuando el sol empieza a caer. Supongo que está en su casa, en una bata de seda, mirando 10 canales a la vez. En Memphis lo saben todos, pero es gente muy discreta y no dice nada. Será mejor así. Será mejor así. Será mejor así. El Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. La Fundación Black Turing, que preconiza la desaparición de las energías fósiles, ha sido creada por un grupo de consultores que trabajaban para compañías petroleras gasíferas y otras empresas del mismo corte. Esa era la cara black o negra de estos expertos que llevaban 25 años en ese lado de la muralla energética. Resulta que ahora son green, verdes, porque consagran su experiencia a promover una transición energética hacia lo renovable. En otras palabras, cambiaron de bando. ¿De qué se trata? Pues escuchamos. La joven fundación Black to Green ha sido creada por un grupo de consultores que trabajaban para compañías petroleras, gasíferas y otras empresas del mismo corte. Esa era la cara black o negra de estos expertos que llevaban 25 años en ese lado de la muralla energética. Resulta que ahora son green, verdes, porque su experiencia la consagran a promover una transición energética hacia las renovables. En otras palabras, cambiaron de bando o se puede decir también saltaron la talanquera. Alejandro López Cortijo, presidente de Black to Green. No entiendo la expresión, pero me imagino que sí, saltamos la talanquera. Nos hemos ido justo al otro lado, hemos cambiado de chaqueta, decimos aquí en España. López Cortijo asegura que las energías fósiles están colapsando. Las energías fósiles se están derritiendo o disolviendo como un azucarillo en un café. Ya ha pasado con el carbón en Estados Unidos, ya he mostrado depreciación del valor bursátil de un 96% en 4 años. Está empezando a ocurrir con las petroleras y acabará ocurriendo con las gaseras. ¿Por qué? Porque la cantidad de reservas que tienen probadas no puede hacer más que menguar y no tienen que seguir quemando hidrocarburos fósiles. Si lo hicieran más allá de los 900 gigatoneladas de carbono, el planeta entra en una situación crítica y hay que evitarlo, como sea. La buena noticia es que al lado hay energías renovables que pueden proporcionar los mismos kilovatios horas que nos proporciona el petróleo de una manera más barata, más limpia, igualmente segura, como lo hace el petróleo. ¿Cómo puede ser tan afirmativo? El petróleo, por ejemplo, ¿se va a acabar? No se va a acabar. De hecho, no se va a acabar. Lo único que estamos haciendo es que cada vez un barril de petróleo nos costará más sacarlo. Pero gracias a las técnicas de fracturación hidráulica y gracias a las técnicas de exploración, estamos probando recursos a una velocidad muy superior a la que veníamos probándolo antes. La cuestión es cuánto dinero cuesta sacar esos barriles del subsuelo. Y si no, si eso sí lo que nos daría es un precio cada vez más creciente para poder estar en el mercado, al final están compitiendo claramente con unos kilovatios hora más económicos, que son precisamente los de las energías renovables. Tan fácil como es. El petróleo, esto es como la edad de piedra, no se terminó por falta de piedras. La edad de piedra se terminó porque llegaron unas tecnologías que eran mucho más amables, más eficientes. Edad de los metales, pues esto va a pasar exactamente igual. La edad del petróleo se acabó. No se va a terminar por falta de petróleo, se va a terminar porque hay unas energías alternativas que nos lo ponen todo muchísimo más fácil. ¿Las energías renovables son hoy en día realmente más económicas? El solar fotovoltaico está ahora mismo, panel fotovoltaico un kilovatio hora, se ha batido récords de suministro a 2,5 céntimos, me parece, de dólar el kilovatio hora. O sea, puede estar perfectamente al nivel del mejor o el más eficiente de los ciclos combinados. Pero lo bonito es la tendencia. Los ciclos combinados siguen aumentando, los costes cada vez son más caros hacer ciclos combinados, cada vez es más barato hacer energías. Estamos en un momento de cruce de los precios, pero la tendencia de los precios de las energías renovables es hacia abajo, mientras que la de las energías fósiles es hacia arriba, siempre creciendo. ¿En cuánto tiempo y cómo se desarrollará esa transición energética? Bueno, pues lo que queremos desde Black to Green es ayudar a que la transición sea lo más ordenada posible. Y hemos visto cuando hay una transición desordenada, lo hemos visto con la crisis de 2007 de Lehman Brothers, al final en la que acabamos metidos todos, no nos interesa, ni interesa al capital, ni nos interesa a la sociedad, no nos interesa a ninguno. Y estamos muy comprometidos para procurar que esa transición sea lo más ordenada posible. Hay que dar un tiempo a las empresas para que respiren, pero lo primero que tienen que hacer es reconocer